puerta abierta. Y ojalá que todo el que la oiga la entienda. Lo digo y lo escribo con profundidad, al menos creyendo decir verdad. Excúseme si como humano me equivoco y si al expresarme malestar provoco. No confundan con arrogancia lo que puede ser producto de mi ignorancia. Hace tiempo que venimos oyendo, rapeando, escribiendo y repitiendo y adentro de la imaginación viviendo el mundo en toda clase de cuentos. Ahora quiero que escuchen y guardando las lenguas en sendos estuches, tratemos de arreglar de poquito a poco lo que hemos dañado por obrar a lo loco. Es tiempo que la sociedad sepa que existe gente que la observa y respeta, y prefiero tratar de sembrar esperanzas en vez de seguir señalando faltas. ¿Quiénes somos? Seres de carne y hueso. ¿Quién nos autoriza a creernos perfectos? ¿Quién a condenar a nuestro hermano si no hacemos nada por darle la mano? Hoy quiero traerte un mensaje diferente, pues creo que ya hemos sido testigos de demasiado de lo negativo. Está bueno ya de abrumarnos la mente. La realidad es clara, no se puede tapar el cielo con las manos, pero eso no es excusa para comentarlo y quedarnos así, como si nada, pues atrapados en la encrucijada de ver cómo el mundo se va pudriendo, nos olvidamos de que hay gente sufriendo y que nuestro consuelo les hace falta. A veces pienso en una mano cerrada y en todo el daño que ella puede hacer si en el típico abuso de poder a alguien sin compasión golpeara. Acto seguido, mi mente para y recuerdo otras manos que yo he conocido. Así ignoro la que empuña la espada, yo prefiero estrechar la mano de un amigo. En vez de cantarle al aborto y seguirle dando publicidad, prefiero cantarle a la maternidad. Eso vale la pena, eso sí es hermoso. Lo otro es sensacional y morboso. Y me perdonan, pero voy a decirlo. No hace falta ser talentoso para escribir utilizando ese estilo. Quizá si una chica supiera lo bello e inmenso de tener un hijo, muchas menos caerían en el error y más se llamarían madres ahora mismo. Solo quiero que estés consciente de que suficiente tiempo hemos sido testigos de demasiado de lo negativo y hay que echar para adelante. ¿Oíste, mi gente? Sea el primer rap positivo. Hasta aquí mi mensaje, espero lo hayas oído. Ojalá que cuando escriban canciones no nos traigan problemas y sí soluciones. Si alguna vez llego a ver eso logrado, me sentiré orgulloso de haber comenzado. Y tú recuerda que de la esperanza quien primero te rapeó se llama Wilfred y la ganga.